vestido como un rude boy. Por la escuela de la calle caminando yo voy. Me ha mirado un policía de chiquero. Me sorprendió, pero no temo que me espada se encuentre el Babilón. No temo que me espada me golpee el hombre. No temo que me espada se encuentre el Babilón. No temo que mi espada me golpee el hombre. La dirección en mi mente aclama revolución. Con sus balas una cana se creen el tomador. Golpe el hombre, son los que me espantan, se encuentra el Babilón.